ofrendas urbanas. Toda la torta la puse yo acá, ¿eh? Así que disfrutemos estas vacaciones. Che, no saben qué buenas tiene el agua. Pues de 20 a 22. Si nos ven, nos van a rajar, ¿eh? Con sol, la segunda función. Las zapatillas y el canguro azul. Una historia en el mar. La guitarra de Juan. La mochila en el viejo baúl. Muchas cosas viajan acá y aparecen otras nuevas. Sillita de atrás, te llevé en mi bicicleta musical. Esto que estamos escuchando es Koffe King con Bicicleta Musical, el tema que le da nombre al disco. Buenas noches, Koffe King. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Estamos aquí con Mauro Conde, que toca la guitarra, el ukelele, el cuatro y la voz. Buenas noches, Mauro. Buenas noches. ¿Toca la voz? También, es un instrumento. Estamos con Leandro Gataje. Gajate. Lajate, vos no te toco el piano y no leo. Vos. Y estamos con Ernesto Algranati, que guitarras y voz. Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, todo bien, por suerte. Estamos escuchando Bicicleta Musical, segundo disco de la banda. ¿Qué onda? ¿Contentos con lo que quedó, con lo que generó? La verdad que sí, muy, muy contentos con todo el proceso que fue la grabación del disco, lo previo y la verdad también con el resultado, ¿no? Lo escuchamos y nos parece que refleja este momento de Koffe King. Es un disco más acústico, está bueno, la verdad que nos gusta mucho. Momento Koffe King. ¿Qué momento está Koffe King ahora? Y por un lado, en relación al disco, a la grabación del disco y todo eso, me parece que lo que estuvo bueno y fue diferente al primero, que es que entrábamos a un estudio más o menos teniendo una idea de una experiencia previa de haber estado, y esta fue totalmente distinta porque el plan de esta vez fue 2 semanas a full y grabarlo todo entero de punta a punta, estar todo el día casi metidos en eso, y el otro disco lo fuimos haciendo. Pero bueno, teníamos más ideas de grabar en el medio, más allá de que no grabamos ningún otro disco. Tuvimos más experiencias de estar grabándonos en nuestra casa y tener más experiencia con los micrófonos y eso, y llegamos de otra manera. ¿Cuánto pasó entre el primer disco y el segundo disco? Casi 3 años. Claro, 3 años. Es un buen tiempo de aprendizaje, ¿no? Sí, se fue consolidando bastante la banda con una formación estable, aparte de nosotros, digamos, que siempre estuvimos, digo, con el resto de los músicos. Se consolidó en vivo, tocando, digamos, haciendo muchas fechas, y bueno, creo que llegamos al disco con una banda mucho más sólida, digamos, también. ¿Y por qué música para chicos? ¿Son padres? ¿Les pintó? Somos maestros. Ahí va. Los tres de Jardines de Infantes. Trabajamos ya hace varios años y ahí nos conocimos también trabajando. Y un poco, bueno, la idea de hacer Koffe King surgió por también la necesidad de intercambiarnos canciones y material de laburo. Y a partir de ahí, bueno, dijimos que bueno, estaría bueno armar un grupo. O sea, no nos juntamos para hacer un grupo, sino nos juntamos para intercambiarnos canciones. Y a partir de ahí cada uno fue pasando las que tenía y bueno, empezaron a surgir cosas interesantes y bueno, o sea que fue por una cuestión de más o menos lúdica que empezamos de alguna manera y bueno, y creo que tiene el espíritu todavía que Koffe King conserva eso un poco. Y que también en esa época, bueno, esto habrá sido en el año 2004, no estaba la explosión de ahora de la música infantil y de tantos, tantos compositores, tantas canciones, tantas buenas cosas, tantas cosas. Entonces, medio que había una necesidad de juntarnos y de armar un repertorio y de poder mover y no quedarnos en lo que se iba estableciendo como lo que se canta en los jardines en general, se arma una cosa así. Y nos dimos cuenta, también empezamos a romper de a poquito esa barrera hasta el punto en el que ya se mezclaban las canciones que cantábamos de adultos con lo de los niños, le cantábamos a los niños, cantábamos temas, metíamos temas un tema dentro del otro y así surgían el primer disco, que en realidad es mucho más rockero que este. Y tiene todo el tiempo guiños de otras canciones de adultos metidas dentro de los temas. Tiene todo este espíritu de mezcla que teníamos en esa época. Y que después un poco se fue cambiando, porque ahora ya no somos tan inocentes para hacer canciones, ya nosotros fuimos haciendo canciones y también este segundo disco fue, las canciones fueron apareciendo a lo largo de estos 3 años y eso estuvo bueno también, porque fueron canciones que fuimos agregando al show en vivo como nuevas, cada 2 canciones, ¿sí? Hasta que un día llegamos y teníamos, no sé, 8 y nos faltaban, ya teníamos un disco, digamos. Y eso está bueno también. Sí, y también refleja un poco lo que hablábamos un poquito antes de que el disco quizás es más acústico o tiene más variedad dentro de lo que, digamos, de la música. Y refleja un poco más lo que escuchamos nosotros por gusto personal. Y eso no es necesariamente música para chicos, sino es música en general. Y creo que Cufequín siempre tuvo ese espíritu un poco de sacar o de sacralizar esa idea de que la música para chicos debe tener algún tipo de infantilización en el discurso o ese tipo de cosas. Sí, de prejuiciado. Claro, nosotros nunca compramos esa idea y todas las cosas que nos gustaban, si bien tienen como temática el mundo infantil o el imaginario infantil, son mucho más amplias. Esto justo yo cuando los vendía al principio del programa, viste, no tratan a los chicos como tontos ni como imbéciles, lo tratan como oyentes y que les cuentan una historia con palabras un poco más sencillas, capaz, no vas a usar. Pero y la música es buenísima, ¿viste? No es... Y también al revés, perdón, Pablo, el prejuicio que se tiene con respecto a lo lúdico en cuanto a los adultos, ¿no? Como claro. Permitirse también lo lúdico, claro, tiene como los grandes, tiene como, ¿no?, las dos aristas, como, ¿no?, nivelar. Sí, nos pasa también que, por ejemplo, Adrián, un padre nos decía, ¿por qué hacen música para chicos? ¿Por qué los shows son para chicos? Dice, porque yo en mi auto, cuando el nene se baja, lo sigo escuchando. Nos pasó con varias, o sea, no es la primera vez que nos pasa, bueno, esto fue reciente porque pasó en la semana. Y un poco, bueno, nosotros decimos lo que decíamos recién acá, ¿no? Que hacemos una música que realmente nos gusta y nos entretiene a nosotros, y principalmente. Y que también está hecha básicamente al 100% pensada para niños, la verdad. Uh-huh. Pero tanto en la sala como en un show o lo que sea que vas a hacer para niños, que vas a encarar un niño, ya desde lo físico está bueno agacharte, está bueno estar a la misma altura. Y eso genera algo que es que vos no podés pensar a los niños sin el contexto que los está rodeando en todo momento. Uh-huh. Tanto en un teatro como dentro de una sala de una escuela. Como, entonces, teniendo en cuenta eso, está bueno armar un show y una lista de canciones que tenga como objetivo a los niños, pero para poder llegar a los niños de una manera que esté buena, tenés que en realidad meter a la burbuja a todos, los que estén ahí. Sí, y aparte también cuando uno compone, arregla los temas o estamos tocando, se genera esta cosa de que también estamos jugando y que lo artístico tiene algo de juego infantil, digamos, por más que uno sea adulto, es como que juega un poco a ser chico de vuelta, y me parece que por eso es sincero cuando nosotros hacemos un show para chicos. No es que dejamos de pensar en los chicos, pero también es como que estamos recreando nuestro propio juego, que es a través de la música en este caso, y me parece que ahí ese es el espacio compartido, digamos, ¿no?, con los chicos. ¿Y tiene algún tipo de puesta en escena en particular? Sí, hay un video que acompaña a la actuación atrás, o sea, somos 4 los Cufequín, somos nosotros 3, más Fede, que es un DJ, más 3 músicos invitados que tocan en escena, somos 8 en realidad, pero bueno, los estables somos 4 y Fede forma parte del grupo y todo el show, él dispara proyecciones que va creando en el momento, es un DJ ahí en vivo, con un compañero que hace cámaras, o sea que va jugando también con las imágenes nuestras ahí en vivo, y eso se refleja en una gran pantalla que está en el fondo, y bueno, esa es un poco la puesta en escena con claro, nuestra escenografía básicamente es la pantalla gigante, y suceden cuestiones en escena que se proyectan también en la pantalla, claro, hace tinkeres de que él es un DJ en vivo, no es que pone un video para cada canción, sino que por ejemplo está intervenido su espacio ahí y tiene un, por ejemplo, un jarrón lleno de agua y va tirando unas gotas de colores, que eso está todo en la pantalla, todo lo que está pasando en la pantalla está pasando en vivo en un costado por ahí, hay claro, unos juegos de títeres que están gigantes en la pantalla, pero que cuando vos mirás un costado lo están haciendo entre dos en un retablo mini, lo están filmando. Como que tiene ese detalle, ¿no? De estar pasando algo chiquitito que está en la pantalla, y es muy discursivo también la imagen en relación a la canción que está pasando y todo, digamos. Muy bueno, y cuando ya los hijos crecen, los padres, ¿qué hacen? Empiezan a inventar sobrinos, primos pequeñitos. Ah, sí, hay muchos que van adultos solos. Sí, hay adultos solos que van, y hay algunos que se consiguen niños. De alguna manera claro, dicen, bueno, el sobrinito. Qué buena onda. Bueno, estaría buenísimo poder escucharlos, ¿no? Porque tocan bárbaro, les anticipo, son los 3 grosos, grabaron en Estudio Urbano y los tuve el aprecio de escucharlos 2 semanas y son zarpados, así que vamos a escuchar. ¿Qué tema? Hacemos bicicleta. Sí, vamos con bicicleta. Bicicleta. mañana con sol, la segunda función. Las zapatillas y el canguro azul, una historia en el mar, la guitarra de Juan, la mochila en el viejo baúl. Muchas cosas viajan acá y aparecen otras nuevas. Subiste a mi sillita de atrás, te llevé mi bicicleta musical. Presentando, ¿qué están haciendo con el disco? ¿Lo están vendiendo? Sí, lo estamos presentando. Justamente estamos todos los sábados, estuvimos todo mayo y ahora estamos todo junio también. Se extendió la cosa y estamos todos los sábados a las 4 de la tarde en Conex. ¿Y las entradas? Las pueden comprar ahí o por Ticketek. Conex es en Sarmiento 3131. Y bueno, 16 horas. Los esperamos para quien quiera venir. Bueno, se quedan acá, vamos a una tanda de comerciales, tenemos tanda de comerciales, y seguimos con más ofrendas urbanas. Hola, soy Gina Easton y es Pin de Espacio. Y acá estás en la ciudad de Buenos Aires, que si bien es grande, no es tan grande. Ofrendas urbanas. ¡Qué chévere está esto! No te convengo. Seguimos acá con Caufequín hablando de cuestiones. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Nos quedamos re manijas de otro tema de Caufequín. No, queremos el hitazo. El hit. No quieren un tema. El que gritan los niños. Revolear biberones. Eso, todo. Eso. La que se arma, el juego que se arma en este tema. Un pececito se fue a nadar, andando muy contento por el mar, pero olvidó el camino. un tiburón y se lo comió. ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! El tiburón canisca, caca canisca. El tiburón canisca, caca canisca. El tiburón canisca, caca canisca. ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! Un lindo pulpito se fue. Se fue a nadar, andando muy contenta por el mar, pero olvidó el camino que recorrió. Vino un tiburón y se la comió. Au, au, au, au, au, au. El tiburón canisca, caca canisca. El tiburón canisca, caca canisca. El tiburón canisca, caca canisca. Au, au, au, au, au. El tiburón canisca. El tiburón al estudio, por favor. Nos va a comer a todos. Acá la veo a mi sobrinita haciendo así, moviendo la colita para todos lados. Y a las maestras, de repente. Se agita bastante ese tema. Acá se agita, ¿no? Sí. Sí, sí, mucho rock and roll. Claro, full. Bueno, llegó el momento que da nombre a nuestro programa, que es el momento que Coffee King, cualquiera de sus integrantes, los tres integrantes, dos de ellos, cuenten una ofrenda urbana. Bueno, vamos con una de niños. Una de niños. Tengan en cuenta que estamos todo el día con niños, ¿no? Entonces tenemos millones de estas. Pero una buena es que en una ronda con un montón de niños de aproximadamente 5 años, hablamos de lo romántico, que era algo romántico. Entonces, algunas nenas sacaron lo suyo, todo el imaginario del romanticismo, las princesas, mezclado con cosas de ese estilo. Y uno saltó y dijo, yo quiero contar algo que soñé romántico. Bien, ¿qué? Bueno, soñé que estaba en la cancha de Vélez, arrancó así, ¿no? Y toda la gente gritaba y era impresionante, era la final esa que todos estábamos ahí, qué sé yo, y de repente todavía era Chilaver el arquero, cuando él no lo vio nunca, ¿no? Imagínate a Chilaver jugar. Pura historia, ¿no? Y en un momento se da vuelta así, me mira a mí entre todos, se acerca y me da los guantes, me dice. No. Eso fue lo más romántico que pudo imaginar. Qué bueno. Romanticismo futbolero. Muy bien. Muy bueno. No lo limitó. No. Romanticismo en todo su. Muy bien. En todo su alcance. Creo que no asociar a Chilaver con algo romántico, ¿no? Soy un niño. Porque no lo conoció. No lo la imaginación no. De los niños. Muy geminiano. Claro, porque no lo conoció. Tú no has ganado nada. Niño. Los guantes. Los guantes. En este caso. ¿Ustedes, chicos, alguna con niños? Pasa que niños, esa fue muy, muy buena, fue esa. La insuperable. No, superable. La vamos a superar. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Tienen página que es www.coffeekin.com. Ahí que vamos a encontrar. Y ahí no está tan actualizada, además del primer disco que del segundo, pero también usamos mucho, digamos, estamos a full con el Facebook y ahí colgamos un montón de fotos. Y de hay muchos videos para ver en YouTube también. Y en YouTube hay varios videos y hay varias novedades del último disco como para meterse. Vamos a la música. Por ejemplo, cuento espacial del vivo del Conex, del día que debutamos en el Conex este año. Así que pueden entrar a poner Coffee King y van a encontrar un montón de videos en YouTube. Muy bien. Y que seguimos los sábados, eso, recordemos. Eso, todo. Muy importante. Seguimos eso. Los sábados. Estamos a las 4 todos los sábados. Conex, que está buenísimo que se haya extendido un mes más, así que ahí vamos a estar. Y voy a agregar, antes de cerrar con el último tema de los Coffee acá en vivo en Ofrendas Urbanas, tenemos unas remeras que nos han traído muy gentilmente para niños. De Coffee King, así que. Lamentablemente para niños, porque todos pispeamos el talle. Talle 10. Bueno, puede ser para talle 10, uno bien chiquito. Así que aquella mamá, papá, tío, tía, o mismo algún niño que se atreva y levante el teléfono o nos mande un mail con una ofrenda, se va a llevar la remera de los Coffee King. Buenísimo. Y ahora sí, todo el micrófono para cerrar esta nota haciendo un temita. Muchísimas gracias y sean felices. Muchas gracias a ustedes. al suelo, atrapar una burbuja. Ese es el juego, atrapar una burbuja antes de que llegue al suelo. Oh. Hay muchas en mi vaso y las verás de mil colores cuando hay luz. Burbujas sueltas, que flotan en el aire, salen de un soplido y van a cualquier parte. Atrapar una burbuja, ese es el juego. Atrapar una burbuja antes de que llegue al suelo. Atrapar una burbuja, ese es el juego. Atrapar una burbuja de mi burbujero. Ofrendas urbanas. Me voy a quedar acá para siempre. Jueves, 20 horas. Espérame ahí.